sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Yo no entiendo cómo se divide ahora. Vi dividir a una criaturita de quinto grado, tendrá 10, y tienen otro modelo, cambiaron el modelo de división. Sí, no se divide. ¿Sin la cajita? No, hace la cajita, se pone los números y se hace esto. ¿Te acuerdas cuando hacías como que me llevo y había como...? Bueno, no, ahora tenía como otras cuentas paralelas. Hace cuentas paralelas. Disimula y mira hacia cualquier lado, que no notan que nunca lo aprendiste de ninguna forma. Es rarísimo. ¿Cómo? ¿Y pero lo aprendiste? ¿Cómo era? No, porque miré. Ah. No intervine porque no iba a poder intervenir en esa tarea. Digo, ¿qué? Bueno, pero no usa computadora, divide a mano. Y no, porque está dentro de la escuela. Bien. Y en la escuela no alcanza o sea, no tienen computadora. O calculadora. Todavía no son científicas. Bien. Eso, las pensando, no entiendo las divisiones. Esa división, yo tampoco me pasó, la entendí. Chicos, estaba en la Libre. Sí. Feria, mucha gente comprando y una chica me pide un libro, tenía otro que devolví. Había que hacer una suma resta básica. No, es dificilísimo. Ni siquiera división, es suma resta básica. Yo no te puedo explicar. Mi cerebro empezó a sudar frío. Y claro, mi cara era el meme de la mina esa que mira y saca los números y las liñitas. Ahora se los muestro, no importa. Sí, nosotras meme y a mí. Y sí, sí, sí, ¿no? Dije, ¿cómo? Yo la miro a Mary directo porque sé que me va a entender. Ahora se los repongo el meme. Pero me quedé con cara helada de tra, tra, tra. Y mi compañero al lado escucho que dice 14. Yo sigo ta, ta, ta, ta, ta. Habrán pasado 15 minutos en mi cabeza, un minuto 14. En la vida real. Y digo, 14. Y ahí caigo, dije, ah, claro, mi compañero había dicho ya este número hace cuatro días. Y dije, wow, él es un licenciado en letras, amantes de la literatura, la filosofía, la psicología, pero es perito mercantil de egreso del secundario. Bien, bien, yo dije, la letra con sangre entra, este nivel de cálculo que lo obligaron a hacer. Todo el secundario, que él debe haber terminado bastante frustrado. Lo repongo yo, esta parte. Porque después se dedicó a las letras. Y yo me imagino que tal vez fue de esa gente que va a lo social y dice, vengo porque no tienen matemáticas. Como la gran mayoría de nosotros, que hacemos una gran división a la hora de ver las carreras y decimos, sáquenme de la lista todo lo que incluya cálculos de algún tipo. Y él lo conserva a un nivel, y pues, una velocidad. Y pasa que aprendiste, mi abuelo también, mi abuelo, vos le tirabas las cartas y te las ibas, como que te sumaba números. Y te números. Leía el futuro. Sí, ah. No, no, como que le tirabas números así de cartas y ibas sumando y las, no sé, hacía cuentas rápidas. Como que se ve que hay algo que aprendés y te queda. El chiste es cómo se aprende eso. Me costaba mucho la matemática, entonces tengo un padre que se sentaba conmigo y me explica, pero me daba todo. Padre hombre de cuentas. Sí, pero no sé si tan de cuentas. Sabía mucho de programación, de las primeras computadoras. Sí, está todo en el mismo universo. Entonces, cuando me explicaba algo de matemática, me hacía toda una explicación. No, claro, no. Yo le decía, ay, no me gustan las matemáticas. Y ¿saben lo que me contestaba? Que eran buenas para ayudar a pensar. Le mandamos un beso a Paenza, que escribió 12 libros sobre este tema. No sé si me ayudó. Y la verdad es que sí. La matemática. Sí, para mí es como hacer un abdominal mental. Realmente, yo trato de ejercitarlo porque además siento que algo se atrofia. Porque después, vos empezás a abandonar las cuentas difíciles. Yo ahora te digo, haceme 213 dividido 8. Y vos me decís, me mato. Estoy hasta las 11:30 acá sentada pensando en el número. No sé cómo encarar. Pero hay otros cálculos que una lo va delegando. Lo delega en el celular, en que el otro le responda, en después lo veo. Y para mí hacer ese cálculo, sobre todo los simples, los que nuestros cerebros si se esfuerzan un poquitito llegan, nos ayudan. Es como un abdominal mental, porque un día te van a decir 2 más 2 y vos vas a quedarte ahí reculando. se oxida, sí, aparte, se oxida con tanta parte. Tecnología. Yo no sé si les conté alguna vez, pero ¿saben que hay una aplicación que si te vas de vacaciones con un grupo de gente, sí, podés ir poniendo, bueno, tanto, el gasto fue este y te va dividiendo? Pero bueno, es una vacación. Yo vivo con esa aplicación. Tal le debe a tal tanta plata. Era, es como, yo dije, ah, no, ya no hacemos ni esta cuenta. Sí. No, para nada, ¿para qué? Yo uso eso, mi micro unidad familiar la uso. Porque me, cuando vivía con muchas amigas, teníamos un papel en la cocina, listitas, íbamos anotando, y al fin del mes se sumaba, se dividía, y se hacía promedio. Más menos, ¿quién le debe a quién? Igual toda esa suma la hacíamos con calculadora. Imagínate, claro, que todos los gastos del mes dividido por cuatro, suplamado más, no, no. Yo de hecho sigo teniendo, tenía una un imán muy grande con hojitas, como que tiene una manito para dejar hojitas, y eso lo sigo teniendo. Entonces ibas anotando ahí todo, y le ponías la fecha, gastos, ta, ta, ta, ta. Y después al final del mes se sumaban esas hojitas. Y chau, y sigo teniendo eso pegado en la heladera. Ahora no, ahora ya no se hacen ni cuentas. Pero ya está, ya está. Ya estamos menos. Ya está, no, sé, no, ya fu. Pero esa aplicación sirve. Es buena. Es buena. Es buena. Porque además también tiene algo, ahí ya es, las cosas de la tecnofobia o la tecnofilia, es un punto es muy difícil. Punto muy, no, eso queda en el medio. Para mí ayuda, para mí este ayuda, porque vos, por ejemplo, no sé, agarrás el celular que lo usas para pagar el gas, el no sé, la BL, el agua, o ¿viste esa de la aplicación? Que ahora no la puedes pagar directo desde la computadora. No, hay muchos que tenés, man, que usar el celu, entonces vos decís, bueno, acabo de pagar. Me voy al pago fácil. Chicos, me llegaron 29 de agua. Trácate. Ay, qué barato. ¿Sí? Ah, yo estaba llorando. Bueno, no, me subió todo este mes, chicos, el gas, la luz. Después lloramos los servicios. Pero lo anotás en el momento, entonces ya queda. La Delio puso 29 tanto para el agua. Entonces, pues, su marido le debe tanto. Y así va siendo. Budín como gata también está anotada. También tiene consumos. Y sí, las lo piedritas. Lo pagan ronroneos. Tal cual. Pero ya te va dando el resultado y ya vas viendo el desequilibrio fiscal interno del hogar. Hasta que después es un momento, si no se hace más esta cuenta. A mí me pasa. Yo estoy en esa etapa donde nada, ya está, no puedes, es un quilombo hacer cuentas hoy por hoy. ¿No da? Sí. No podés hacer unas cuentas. Es muy difícil hacer cuentas. Por eso es buena la matemática y te sirve para pensar, porque en un mundo inflacionario, despelotado, donde vos decís, che, ¿cuánto vale? No sé cuánto. No sé cómo hacer la cuenta de esto. Las matemáticas te ayudan. ¿Sabes con qué tuve mucho problema el otro día? Que casi dije, vengo con la calculadora científica. Un banco, me siento, miro esta situación y necesito valores. ¿Tenés una calculadora científica todavía? No, se la doné a un amigo que se puso a estudiar ingeniería de grande. Quise comprar, necesité comprar papel higiénico en grandes cantidades. Ajá, bien. Uf, ¿cuánto vale? Uf. Cotizar la división del papel higiénico. ¿Cuál es más barato y cuál es más caro? Es más difícil que resolver el problema de la deuda externa, chicos. Que tenés doble hoja, triple hoja, 4 metros, 5 metros, compactado, no compactado, hoja por arriba, hoja por abajo. No la tenés punto de comparación de los valores. Cuatro rollos, 8 rollos. Pero no hay ni otro producto como el papel higiénico. El café te dice por kilo tanto. Entonces vos vas y ves el paquete grande, el paquete chico, pero ves por kilo. Es una unidad básica, no. Kilo de café. Por ejemplo, el papel higiénico no tiene unidad básica. La unidad básica es otro capítulo que no nos vamos a meter. Pero hago suena la marcha de fondo y sube el papel higiénico. Y ahí colapso. Pero volviendo a la cuenta, ponele, en mi mundo matemático, ¿qué haría? ¿Cuántos rollos tengo? No sé, te invento. ¿30 sí. rollos? No, más te tendrías que haber tenido, más de 30 rollos. 30 rollos, ¿cuántas personas vamos a pagar? Divido los 30, me dice cada risa como dale, boba. Y bueno, estos 30 rollos me salieron tanta cantidad de plata. ¿Quién va a pagar? Estos 5, divido por estas 5 personas. No, pero personas, yo digo chao. Antes, cuando tenés que elegir qué 30 rollos comprar, ¿cuáles 30 rollos son más baratos que otros 30 rollos? No pude. El papel higiénico tiene una particularidad, que es que tiene tanta variedad y no tiene unidad básica de medida el papel higiénico. No me dan el número del metro, no me dan el cuadradito, porque todos son distintos. Uno te hace masajitos, el otro tiene 8 hojas, el otro tiene perritos, el otro tiene no sé qué cosa. Uno viene compactado, el otro viene suelto. Y vos decís, me angustia comprar papel higiénico porque no puedo entender cuál es el que me conviene. el que menos se desintegra en tu mano. Claro, porque después decís, bueno, agarro y compro el más barato. Y te compraste un rollo de papel lija. Y decís, no era papel lija, era papel higiénico. ¿Dónde va? O el que se desarma. Que alguien, por favor, que me ayude. Quiero saber si alguien resolvió esta incógnita. Porque yo soy muy de mirar el precio básico y decir, bueno, el kilo de jabón en polvo está en cada marca tanto. Comparás y elegís. El papel higiénico no tiene medida básica. Claro, ahí nos falta cuál sería la cuenta, cuál es la unidad de medida común. Eso es lo que falta del papel higiénico. Y una si va medio perdida tratando de hacer cuentas, y ya no sabiendo hacer muchas cuentas. No te das cuenta. Chicos, creo que pasé 30 minutos en el supermercado, me vino a buscar un compañero y me dijo, vení, ya está, tranca. Agarra cualquier paquete y vamos, porque... Sí, y agarré el papel lija, ¿no? Y es que se me desarma el grisecito. No, ahí para mí tenés que ver como promedio. Muy difícil el primer papel higiénico. Agarro todos los que tienen 4 rollos. Bueno, ¿cuánto y ahí hago la cuenta promedio? Claro, pero 4 rollos tenés de 30 metros o de 80 metros. Entonces ahí cambiaste. Porque son 4 rollos, pero la cantidad de metros, metro cuadrado por nalga de cacha es... Ay, es un montón. Difícil. ¿Pero pudiste resolverlo? No, me angustié y dije, bueno, ya está, ¿sabes qué? Vamos con este, por color y forma. Por espíritu, no sé por qué elegí. Porque te dio un algo. Porque me sentiste. Tenía que ir porque tenía gente en el baño y yo estaba perdiendo el tiempo en el supermercado. Dije, entre papel higiénico y divisiones parece que viene la mañana. La siempre unida. Es una toalla, no es una ambivalencia. Pasan de las 9 de la mañana de este 10 de septiembre. Hay 14 grados 8 décimas en la ciudad de Buenos Aires. Les vamos a acompañar hasta las 11 de la mañana. Hoy hay clases públicas en la Plaza de Mayo de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Estaremos hablando de ese tema. Y también nos visitan de No a la Mina en Esquel. Lucy Patané hace Interferencia. Quiero me cuentes tu día y lo que te aqueja. Pero las luces me gritan muy de cerca. Interferencia. Fantástico, donde te dicen todo lo que querés saber, se llama Charco de Arena, un territorio posible. clases públicas en Plaza de Mayo por el financiamiento universitario. Hoy, miércoles 10 de septiembre, se realizarán más de 40 clases públicas en Plaza de Mayo, Ciudad de Buenos Aires. Esto se da en el marco de la Semana de Lucha por el Salario, convocado por la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires, AGDUBA, y también convocan a clases públicas el gremio FEDUBA y centros de estudiantes, así como organizaciones estudiantiles, docentes y no docentes de la UBA. Esta Semana de Acción por el Financiamiento Universitario finalizará con una movilización el viernes 12 junto a los trabajadores del Garraham, organizaciones de jubilades en lucha y piqueteres, comisiones internas y sindicatos combativos. Desde las 15 horas marcharán de Congreso a Plaza de Mayo. En el marco de un plan de lucha desde el inicio del segundo cuatrimestre, bajo el lema "los salarios, las becas y el boleto educativo no pueden esperar", se vienen desarrollando paros docentes y distintas actividades en reclamo de recomposición salarial e incremento de presupuestario. Los docentes y no docentes requieren un incremento casi del 50% para recuperar el poder de compra desde el 2023. Basta de ataques a la prensa. A 6 meses de la brutal represión a Pablo Grillo, desde el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, la Comisión Provincial por la Memoria y la Carrera de Comunicación Social de la Universidad de Buenos Aires llaman a marchar al Congreso en defensa de la libertad de expresión y contra la criminalización de la prensa. La concentración será hoy a partir de las 15 horas en Hipólito Yrigoyen y Virrey Ceballos, en la Ciudad de Buenos Aires. Además, acompañarán a jubilades como todos los miércoles en defensa de sus derechos. Por otra parte, en el día de hoy se espera que trasladen a Pablo al Hospital Roca, ubicado en Segurola 1949, en el barrio porteño de Floresta, para que continúe con su proceso de rehabilitación neurológico. Siguen las acciones en defensa de la escuela primaria ante la decisión del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires de cerrar 2 primeros grados desde la cooperadora Mafalda de la Escuela 13 del Distrito Escolar 9, ubicada en Conde 233. Convocan a familias y docentes a participar de un abrazo al colegio a la salida de cada turno, es decir, a las 12:15 y a las 17:15. En un comunicado difundido sostienen que esta decisión de cierre se da en el contexto de una avanzada creciente sobre instituciones educativas de la ciudad, reduciendo poco a poco las matrículas para desembocar en una única modalidad de jornada completa o en el cierre definitivo, como viene sucediendo hace tiempo en escuelas de varios distritos. Esta decisión del jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, a través de su ministra de Educación, Mercedes Miguel, no es aislada. En el Distrito 7 se anunció el cierre de grados de la escuela 2, 3, 4, 8, 12 y 17. Además, también se decidió eliminar cursos en las escuelas 1, 2, 8, 19 y 22 del Distrito 15, 4 y 10 del Distrito 12, entre tantas otras. Y días atrás se conoció también la decisión de cerrar directamente la escuela 16 del Distrito 14, Fray Justo Santa María de Oro, en la Paternal. La ocupación israelí anunció una orden de evacuación total para la ciudad de Gaza. La población palestina en Gaza está siendo asfixiada y forzada a desplazarse hacia Al-Mawasi y a Khan Younis, en el sur de Gaza, donde viven alrededor de 600.000 personas que escaparon de los ataques israelíes y están en condiciones de hacinamiento. Estas áreas, cínicamente denominadas zonas seguras, carecen de todo tipo de recursos de subsistencia. Este es un desplazamiento masivo forzado bajo amenaza de muerte. Mientras esto sucede en territorio gazatí, el Estado genocida de Israel atacó durante el día de ayer la embarcación Family, parte de la flotilla Sumud Global, en el puerto de Sidi Bou Said, en Túnez, e intentó asesinar ayer por la tarde en hora argentina a la delegación negociadora palestina que está en Qatar. Veinte

35 minutos pasan de las 9 de la mañana. Estamos aquí en vivo en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Nos vamos al territorio de la lucha. Decíamos recién en las noticias que hay una gran actividad ahí en la Plaza de Mayo. Hay clases públicas organizadas por la Universidad Nacional de Buenos Aires para esto, ¿no? Exigir el presupuesto universitario, los sueldos docentes, bueno, toda la situación de la educación pública. Le vamos a dar la bienvenida a Nicolás Núñez, él es de AGD UBA y está ahí en la Plaza de Mayo. Buen día, Nicolás. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Buen día. Estamos acá en la plaza. Están en la plaza. ¿A qué hora empiezan las actividades? Ya tenemos clases. ¿Sí? Están dando clases de la Facultad de Exactas e Ingeniería en este momento y una clase también de sociales, de idiomas, de francés, más particularmente. Pero está todo instalado. Tenemos un pizarrón con alguien dando clases de álgebra que no tengo idea para dónde va. Ay, ay, ay. Pero ya está sucediendo. Ya está sucediendo. Contame cómo organizaron esta actividad de visibilizar, ¿no?, todo lo que está sucediendo en las universidades nacionales. Bien, la actividad se votó en una asamblea de la AGD UBA, de la Asociación Gremial de la UBA, y se terminó sumando también FEDUBA, que es el otro gremio de la universidad. También se suma la Comisión Interna No Docente de Sociales y cuatro estudiantes de Sociales, SACA, PADU y Filosofía y Letras. Y tiene la importancia de que en estas horas se tiene que definir el gobierno si veta o no tanto la ley de universitario como la ley del Garra. De emergencia en pediatría. Entonces tiene hasta el 11 de septiembre. En estas horas mucho que tanto va a cambiar su agenda después de lo que pasó el domingo, y en esa ecuación entra qué hace con nuestras leyes, ¿no? Claro. Y la preocupación de que el domingo dijo que iba a profundizar, y eso implica seguir con la motosierra sobre nuestro sueldo, sobre el costo de funcionamiento, y de ahí que hayamos venido acá a la puerta de su lugar de trabajo. Sí. A exigirle, pusimos un cartel grande que se ve de su balcón que dice no al veto. Uh-huh. Ah, excelente. ¿Y el apoyo de centros de estudiantes, de los pibis que habitan la universidad, cómo viene siendo o cómo articularon con los centros de estudiantes de la universidad? Bien, acá como te decía, se sumaron esos cuatro centros sociales, Salta, PADU y Letras. Y también hay asambleas autoconvocadas, tanto en esas facultades como en otras. Empezó a haber asambleas, y además de que estén acá, quizás incluso lo más importante es que en varias facultades, sociales y filosofía y letras, por ejemplo, hay convocadas ya asambleas para mañana a la tarde, que ya vamos a saber si vetó o no la ley, para discutir qué se hace. Uh-huh. Y discutir, obviamente, todas las opciones posibles. Sí. De deportes de calle, más actividades como esta, o retomar lo de las tomas de las facultades. Hay todo un abanico de posibilidades, sí, en la convocatoria que tengan esas actividades. Ajá. Nicolás, siguiendo las luchas universitarias en estos últimos años, el año pasado y este se destacan por una resistencia y una lucha muy fuerte a lo que tiene que ver con las avanzadas del gobierno nacional. Internamente, el cuerpo estudiantil, sé que no somos amigos tampoco de las generalizaciones, pero ¿cómo venís sintiendo el compromiso con la lucha política, el entenderse dentro del entramado social de la propia universidad? ¿Sentís que hay facultades donde se está expresando, o sentís que más bien puede llegar a primar un desencanto o un no hallarse en esa lucha? También pensando en quienes son muy jóvenes y recién están dando sus pasos en la universidad. Claro. Mira, el año pasado y este, a veces sacamos una foto y nos asustamos porque tenemos alguna convocatoria que es medio chica, y después de un día para el otro pasa algo y hay un estallido y de repente están tomadas 100 facultades, como pasó el año pasado. Sí. Ajá. Y yo creo que ahí lo que cambia mucho, yo no creo que haya cambiado tanto el estudiantado ni el cuerpo docente, en todo caso solo más pauperizado. Claro. Entonces hay menos tiempo para activar políticamente también, sí, porque todo el mundo tiene otro trabajo o se lo tiene que usar más para llegar a fin de mes. Pero yo lo que constatamos es que cuando hubo convocatorias unificadas, claro, una consigna con concreta, y que las tomamos no solo los gremios, que quizás siempre estamos en la calle, sino que la tomaron no solo los gremios docentes, no docentes, sino incluso las autoridades de la universidad, el Consejo Interuniversitario Nacional y demás. Cuando hubo una convocatoria clara a salir a la calle, fue masiva. Sí. Yo creo que a veces lo que dificulta esta participación es cuando no hay un plan de lucha sistemático, que es lo que venimos un poco criticando o demandando, porque incluso los estudiantes quizás no entienden. El año pasado les apagábamos las luces en las facultades y no llegábamos, no podíamos pagar las alturas, y después no resolvimos el conflicto, pero seguimos cursando, ¿no? Sí. Entonces, a veces, si no damos señales claras desde la propia institucionalidad de la universidad, la gravedad de lo que está pasando, es más difícil que los estudiantes se comprometan. Cuando la señal es clara, están, y eso es lo importante. Sí. Sí, en línea de esto, que de lo que decías de como un plan sistemático de lucha o una construcción que se sostenga en el tiempo, para el viernes se está como anunciando una movilización que no solo sea universitaria, sino también de otros sectores más combativos, ¿no? En unidad con salud, jubilades, otros gremios. Eso, ¿cómo lo vienen construyendo? Porque hay algo que estamos pidiendo, ¿no? Exigiéndole a la CGT que en algún momento se una al pueblo, se sume en un paro general. ¿Qué es lo que están pensando y diseñando para el viernes, de cara, ¿no?, en función de cómo salga la actividad de hoy, el viernes? Sí, ahí escuché un punto, no la señal acá, pero sí. Decir dos cosas. Una, que nuestra lucha está necesariamente hermanada a la del Garrahan, por ese compartido de la salud y la educación, o por donde incluso se forman los médicos, que muchos de los médicos trabajan ahí, pero además porque estamos en la misma bolsa de leyes que se votan en el mismo día y que tienen la potestad del gobierno a respetarlo. Pero sabemos que esa lucha, si nuestra pelea hoy tiene alguna posibilidad de ganar, es también por lo que pasó la semana pasada con discapacidad. Sí. Que lograron dar vuelta un peso, insistiendo, profesionales, familias, luchando en la calle. Entonces, tenemos esa agenda de luchas compartidas, y sí, este viernes hay un espacio que se formó en las facultades sociales a mitad del mes pasado, que es un plenario del sindicalismo combativo, las organizaciones piqueteras y desocupados independientes, las organizaciones de jubilados también, que va a volver acá a la Plaza de Martí. Obvio que que hay hoy en día dando vueltas. Sí. El viernes la parte de la convocatoria a marchar 15:30 de Congreso a Plaza de Mayo para unir todos los reclamos, exigir el paro general. Ajá. Y ponerle un freno a ese gobierno que no tiene ninguna autoridad para vetar ni para seguir asustando. Tal cual. Ajá. Nico, y expectativas, digo, de lo que pase adentro del Congreso, ¿tienen alguna, o sea, van a rechazar el veto, no lo van a rechazar? ¿Cómo viene? Mira, ahí lo que pasó en concreto sobre la ley del Garra, que se votó por dos tercios con amplia mayoría en ambas partes. Entonces hay que sostener que nadie se dé vuelta. Claro. La ley de la universidad, conseguimos los dos tercios holgadamente en el Senado, pero en diputados no. Entonces, la movilización no solo tiene que asegurar que nadie se dé vuelta, sino convencer a un par más. Claro. Pero la verdad que con lo que pasó el domingo en las elecciones, más el empuje que le podamos dar desde la calle, bueno, hay que ver quién se quiere prender fuego para defender un veto de un gobierno que el domingo sacó el 18% de los votos del total del padrón de la provincia de Buenos Aires. Sí. Y uno descuenta el 40% de docentismo. De un gobierno que en la provincia donde vive el 40% de la población no llega al 20% de apoyo popular. Bueno, ¿quién se quiere inmolar por defender el veto a algo tan importante como es para el pueblo de nuestro país, como es la universidad pública? Claro. En la calle, ¿cómo les hacemos empezar eso? Tal cual. Sí, totalmente. Nico, te agradecemos mucho esta comunicación con FM La Tribu. Hay un poco de viento, estás en la calle, así que... Qué bueno, que vamos a seguir toda la actividad que hagan hoy, y te agradecemos mucho esta comunicación con La Tribu.

estamos todas, falta Luciana, luego del viaje a Buenos Aires para nacionalizar el pedido de búsqueda de Luciana Muñoz, la Asamblea por su aparición volvió a reunirse el pasado viernes 5 de septiembre para seguir diciendo con fuerza hace 425 días, 14 meses, hace un año y dos meses que Luciana está desaparecida en Neuquén. Durante la visita a la Casa de Neuquén en Buenos Aires estuvieron en la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, Protex, donde constataron que la denuncia al 145 sobre la desaparición de Luciana está realizada desde el 8 de agosto del 2024. Esto significa que hace más de un año que el Ministerio Público Fiscal sabe que Luciana está desaparecida en Neuquén y aún así no se aplicó el protocolo de Palermo, ni se difundió su imagen en aeropuertos, pasos fronterizos, ni en cada rincón del país. Hoy miércoles 10 de septiembre a las 11 de la mañana se reunirán en el Ordi 176 en la ciudad de Neuquén, en las puertas de la Fiscalía Federal, para reclamar respuestas acerca del pedido realizado por la familia en la Protex. Además, denuncian que el viernes 12 de septiembre, apenas un día antes de cumplirse un mes más de la desaparición de Luciana, la Fiscalía Provincial convocó a Lila, la mamá de Luciana, a una audiencia para tratar el sobreseimiento del único imputado en la causa. Basta de impunidad y encubrimiento, sentencian desde las redes de la Asamblea. Justicia por Otoño Uriarte. Piden la nulidad del juicio y que se investigue una red de trata. La Asamblea autoconvocada por la memoria de Otoño, junto a su padre Roberto Uriarte, anunció que la querella presentó el lunes un recurso extraordinario de impugnación ante el Superior Tribunal de Justicia. El objetivo es anular el proceso judicial que condenó a cuatro personas que, posteriormente, fueron absueltas. En un duro comunicado, señalaron que el Tribunal de Impugnación no develó la verdad y calificaron la reciente absolución de Maximiliano Lagos, de José Jafri, de Néstor Cau y de Ángel Antifal como un manto de impunidad que se extiende hace más de 18 años. Milton Díaz, abogado querellante sobre la presentación que realizarán hoy, declaró: claramente la hipótesis que tanto la familia como nosotros vemos es que Otoño la quisieron secuestrar con fines de trata de personas. Lo que hay que investigar y demostrar es quiénes intervinieron y qué redes están involucradas. Toman la petroquímica PR3 en Río Tercero. Los 108 trabajadores que todavía quedan en la petroquímica Río Tercero decidieron tomar la planta de la histórica empresa en medio de un conflicto que ya lleva casi un año y más de 300 despidos. Desde el sindicato de químicos denunciaron que en medio de la negociación entre la empresa y la representación gremial se liquidaron los sueldos quitando todo tipo de adicionales de convenio, incluso aquellos de base legal como el pago por horas nocturnas o de días sábados y domingos. Esto redujo la masa salarial en casi un 15% de los ingresos de los trabajadores. Luca Felici, secretario gremial del Sindicato Químico y Petroquímico y delegado en la Petroquímica Río Tercero, explicó en conferencia de prensa ayer: la planta sigue parada por el lockout patronal. Estábamos negociando reincorporaciones. Ellos ofrecieron reincorporar a 8, luego llegamos a 16 y hoy ofrecieron 3 más. Pero nosotros tenemos que ceder 10% más de salario. Quieren llevar adelante una rebaja salarial encubierta. O sea, la última oferta fue reincorporar a 19 personas, pero la condición que todo se rebaje el 25% del salario. Sorpresa de nadie, el Fondo Monetario sacó una declaración respaldando a este gobierno. La portavoz del organismo, Julie Cossack, declaró en X, en Twitter, el apoyo de las autoridades por el rumbo del dólar y de las tasas de interés. El personal del Fondo Monetario Internacional está estrechamente involucrado con las autoridades argentinas mientras implementan su programa para consolidar la estabilidad y mejorar las perspectivas de crecimiento del país. Eso fue lo que dijo la portavoz del fondo, quien a renglón seguido agregó: Apoyamos su compromiso para garantizar la sostenibilidad del marco cambiario y monetario del programa, así como su continua adhesión al ancla fiscal y a la agenda integral de la desregulación. El FMI apoya a un gobierno debilitado que se subordina a viejas recetas ya fracasadas. Por eso es necesario romper la tregua y convocar a urgente a un paro general con movilización para frenar de plano las intenciones del gobierno y del fondo, fue lo que afirmaron desde la Coordinadora Sindical Clasista, una de las organizaciones que llama a marchar a Plaza de Mayo el próximo viernes 12 de septiembre. 50 minutos pasan de las 10 de la mañana, hay 18 grados 3 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 60% de humedad, una máxima de 24 grados. Dice que a la tarde habrá chaparrones, pero no sé cómo viene. Para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Que la locutora no arrugue, porque nos vamos al plano de la fantasía, en donde surge esta pregunta. Atención. ¿Y si secuestramos a Conan, el perrito presidencial que vive en otro plano? Pedimos rescate y saldamos las deudas. Charco de arena. El secreto para que esto funcione es que vos puedas hablar con total libertad. Puedas hablar. Y lo más importante, que no te dejes venir abajo. Sótano nunca. Sótano, siempre terraza, sótano. terraza. Sí, docente siempre. Sí, 54 minutos pasan de las 10 de la mañana de este 10 de septiembre y tenemos un sorteo semanal. Sí, un sorteo. Uno en serio, no el que yo había propuesto. No, vos lo que querías era apostar. Y la apuesta no es un juego, amiga. Está. Por eso te decía, docente siempre, esto es. ¿Cómo se puede llamar a eso sin apuesta? Beta sin plata, no beta. Sin nada, claro. Beta un o juego. No beta. Beta o no beta. Es una divina adivinadora. Adiviná cuál será la próxima acción bueno. de este nefasto. ¿Beta o no beta? ¿Y ustedes qué dicen? Que apuesta. Yo digo que apuesto, apuesto a la beta. No. Se me pone de culo con el juego y ahora dice apuesto. No. Sostengo que para guardá mí. Guardá ese billete, por favor. No, sí, sacá los 1000 pesos de la mesa. Pará, vamos por orden. Más allá de esto de beta o no beta. Lo que estamos sorteando es un hermoso libro artesanal de Anita Tach. La encuentran así en redes sociales. Ana Laura López escribió un poemario que invita a la organización colectiva a hacer arder todo este sistema capitalista. Y el viernes te lo podés ganar o te lo podés llevar o lo podés regalar si nos contás qué querés que arda. Por ejemplo, que ardan los vetos. Pero no los vetos, las personas con apodo Beto, ¿eh? Beto no, con Beto con B corta. Pobre los vetos, les si mandamos un beso a todos los vetos. Si tenés un amigo Alberto que le dicen Beto, ese no. Claro, no. Que ardan los vetos presidenciales. Pueden escribirnos al 11-31-26-0887, 11-31-26-0887, el WhatsApp de la tribu, y decirnos qué querés que arda, qué querés que arda. Ay, los vetos presidenciales, hoy es un buen día para que ardan. A mí, ¿sabes lo que me gustan en estos momentos post-elección? Que están todos ahí en hablando de más en los medios. Cuando después vayan en una semana, si le den la derecha al presidente en absolutamente todo, en todas las leyes que nos perjudican de arriba abajo, que ardan todos ellos. Los que andan buscando ahora espacio en los medios masivos de comunicación, pero después terminan siempre dándole las herramientas a este gobierno fascista. ¿No? Muy dura. No en tanto. Nuestras redes sociales somos @charcodearena. Hay una foto de nuestra gatita Sarasa con el libro este artesanal. Y ahí pueden ingresar y también decir qué quieren que arda y participar en este sorteo. minutito para las 11 de la mañana y para empezar a retirarnos, pero antes quiero hacerles una invitación para esta noche. Miércoles, ¿cómo la ven salir un miércoles a la noche? Entre semanas queda hermoso, siempre. ¿Sí? Siempre sí. Hay un bingo por la Mocha Celis, por el Bachillerato Popular Mocha Celis para personas travestis y trans. Hoy, miércoles 10, nos juntamos a jugar al bingo. Esto va a ser desde las 8 de la noche en el Club Social 911. Es en el barrio de Almagro, si no me equivoco, en la calle Tames. Es exactamente en Julián Álvarez. Julián Álvarez, 1272 en Villa Crespo. Club Social 911. Bingo por la Mocha Celis. Va a haber buena música, buena comidita. Hay una entrada para aportar a este bachillerato popular que tanto queremos. Ahí está. Y hay un montón de información y actividades en el día de hoy. Así que pueden hurgar por sus redes sociales, seguir escuchando esta radio bellísima que va a seguir tirando información y coordenadas de dónde vamos a andar transitando hoy. Y el juego de Beto o no Beto también tiene que ver con las movilizaciones que habrán a partir de mañana, si es que al presidente se le ocurre caer en gracia y vetar la ley de financiamiento universitario y la ley de financiamiento del Hospital Garrahan. Así que bueno, nos vamos a subir a la montaña. ¿Cómo vienen hoy? ¿Cómo está el estado físico para subir a la montaña? Impecable, pichona, impecable. Estamos haciendo lo que podemos. Bueno, vamos. Bueno, vamos, quédense con la montaña. ¿Y nosotras cuándo nos volvemos a encontrar? Mañana, a partir de las 9 de la mañana. Cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha